Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos en este día maravilloso. Pues tenemos la oportunidad de abrazarnos a través de este medio. Gracias por compartir con nosotros y hacer que cada día sea llevadero, de olvidarnos de todas las dificultades y vivir como se debe, llenos de amor y de mucho entusiasmo. Siga con nosotros que ya desarrollamos la información cultural positiva. Eso es lo que caracteriza a este espacio cultural. Así que todos convocados a acompañarnos también en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos que hoy a las 7 de la noche tendremos la inauguración de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria. Estará la participación del artista del Núcleo de Bolívar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el artista Guido Chávez. Él nos va a presentar la exposición Abuelo de Pájaro, una gran oportunidad para conocer a este artista y apoyar también el trabajo que realiza. Con esto, pues, de inmediato voy a dar la palabra a mis compañeros Alex y Darío. Buenos días. Aquí iniciamos 90 minutos de programación de su informativo Zona Cultura, emisión 59 en los 100.9 FM, 940M y la www.radiocce.com. Buenos días, Alex. Adelante. Saludos cordiales, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Una nueva jornada de labores nos aprestamos a disfrutar aquí junto a ustedes, amigos y amigas. Estamos ya en cierre de mes. Hoy es 31 de marzo del año 2021. Aquí les acompañamos con la mejor información artístico-cultural. Y con este preámbulo les decimos, sean bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La UNESCO presentó un informe sobre la probable desaparición de 2.500 idiomas en el mundo. La Compañía Nacional de Danza tiene una propuesta para el feriado. La agrupación Diablo Huma Rock fue partícipe de una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana de la Casa de la Cultura. Ya está abierta la convocatoria al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Hoy conoceremos la historia de la joven pianista Mahani Teab, su regreso a su isla y la historia llevada a la cadena Netflix. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista, esta mañana estaremos junto a Francis Castro. Él es director de contenidos de Turicine. Lo hemos invitado para conocer la relación actual que existe en estos momentos del cine y las redes sociales. También estaremos hablando sobre la convocatoria del segundo Festival Turicine, convocatoria que está abierta hasta el 15 de mayo. No se desconecte para que conozca todos los detalles. La ciudad de Quito y el país ya siente la Semana Santa, y como parte de la costumbre en esta franciscana ciudad, hoy vamos a hablar de la tradicional procesión. Nos acompañará la periodista y escritora Rina Artieda, con quien vamos a hablar de la relatoría de los códigos ocultos de la pasión, que desarrollará la noche de este jueves 1 de abril. En nuestra tercera entrevista vamos a conocer sobre la organización de la Reina del Cacao versión Ecuador 2021. Este evento se desarrollará en el mes de abril y el mismo tiene como planteamiento principal el buscar que la belleza se presente con inteligencia e integralidad para posicionar a nuestro país como el símbolo principal del cacao a nivel mundial. Son 12 candidatas que llegan desde Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayaquil, Riobamba y Quito. Más detalles lo conoceremos de esta mañana junto a su director artístico y promotor cultural, José Dávila. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos con la información. Cada 31 de marzo se recuerda el Día Internacional de la Visibilización de la Comunidad Transgénero. Se trata de una fecha para tomar conciencia de este sector poblacional y de sus derechos que suelen ser vulnerados. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron. El Día Internacional de la Visibilidad Transgénero se celebra el 31 de marzo de cada año. Es una fecha importante que se creó con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para acabar con la discriminación hacia las personas transgénero. El término transgénero se refiere a las personas que se identifican con un tipo de conducta sexual que no corresponde al sexo que se les asignó al momento de nacer. Las personas que se definen como trans se caracterizan porque a nivel social utilizan una vestimenta, un comportamiento y una actitud sexual propia de acuerdo al género con el cual se sienten identificadas. Actualmente ya es aceptado en algunos países que las personas transgénero puedan someterse a una cirugía para cambiar sus órganos genitales y que esto les permite identificarse con el sexo con el cual se sientan más a gusto de acuerdo a su orientación sexual. También en algunos casos es necesario establecer una terapia hormonal para que los cambios sean más notables. En nuestro país, la Fundación Crisalis ha organizado el evento 31 Trans para conmemorar este día con actividades virtuales. Al respecto, nos comenta más Carla Pellajo, su presidenta. 31 Trans es el día de la visibilización de la comunidad transgénero. Es la conmemoración de las personas que están vivas y también de las personas que también han fallecido en este caso, en el caso de la pandemia y por transfeminicidios y por violencia de género. En el caso de Círculo Transgénero Crisalis, nosotros queremos hacer la visibilidad de la población trans a través de la cultura, el arte y manifestaciones que sean positivas para la población trans, que no solo sean recordadas como prostitutas, que sean recordadas como ladronas o como cocineras. El evento 31 Trans usted lo puede seguir a través de las redes sociales de Fundación Crisalis. Para celebrar el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, son muchos los eventos, marchas y espectáculos que se llevan a cabo en muchos países con la intención de que esta comunidad sea visibilizada, respetada y aceptada dentro de la sociedad. Cada año esta fecha es una oportunidad para que estas personas hagan valer sus derechos en un mundo que sin duda alguna les resulta adverso debido a la discriminación, el rechazo y la falta de tolerancia de las que son objeto. En el país. Y en el país les contamos que con las obras Un hermoso pecado y Lo muy bello, Lo muy bestial, la Compañía Nacional de Danza le invita a un feriado de Semana Santa en medio del arte. Sus funciones serán virtuales desde jueves al domingo. Si no tenía una agenda para este fin de semana, aquí le contamos que la Compañía Nacional de Danza le tiene dos estrenos para presentarle. Según lo dio a conocer el Ministerio de Cultura y Patrimonio a través de un comunicado, se trata de dos coreografías que tendrán funciones abiertas a todo el público a través de los canales virtuales, Instagram y también televisión. Se trata de la obra en pequeño formato, Lo muy bello y Lo muy bestial, y también Un hermoso pecado, basadas en el concepto y dirección de la coreógrafa Jin Eun Lee, con la interpretación de los bailarines Darwin Alarcón y Lisette Samaniego. Con estas dos funciones de estreno en línea que se desarrollarán desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de abril, la Compañía Nacional de Danza busca que más personas puedan ser parte de una novedosa oferta escénica sin la necesidad de salir de casa, indica Roberto Rivera, director ejecutivo de la institución. El objetivo es garantizar el acceso y disfrute de la danza por parte de un mayor número de espectadores, ampliando poco a poco los espacios y circuitos de exhibición de nuestro trabajo, señaló el funcionario. La obra Un hermoso pecado describe la vida de las mujeres a medida que se desarrollan en el nacimiento, la infancia, la edad adulta, la vejez y la muerte. Una mujer experimenta la vida a través de muchas identidades, pero algunas de esas identidades no representan su auténtico yo interior. Son moldeadas por las circunstancias externas y por otros. A menudo, ir más allá del límite de las identidades impuestas se considera un pecado, pero existe una belleza subyacente en tales actos transgéneros. A través del proceso de cometer el pecado, la mujer logra comprender su verdadera identidad. Este patrón de transgresión y comprensión dura toda la vida y es un proceso que no tiene un fin definitivo. Recuerde que las funciones serán del jueves 1 al domingo 4 de abril a las 7 de la noche a través del Facebook de la Compañía Nacional de la Danza SE. Continuamos. Esta semana, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, presentó a través de su presidente Ocalo Gus un informe extenso sobre el peligro que corren de desaparecer 2.500 idiomas en el mundo. Esta lista incluye al Ecuador, y la misma previene a las autoridades sobre la necesidad de gestionar procesos que impidan la eliminación de estos idiomas. Cerca de 2.500 idiomas en el mundo corren el peligro de desaparecer, según Diario El Telégrafo. ¿Sabías que desde el año 2000, cada 21 de febrero, la UNESCO celebra el Día Internacional de la Lengua Materna? Existen alrededor de 2.500 idiomas, de los cuales tan solo 7.000 idiomas hablan las personas. Por lo que poco a poco ha ido disminuyendo la cantidad de dialectos que el mundo habla, convirtiéndose en un peligro de extinción para desaparecer por completo. Desafortunadamente, uno de estos idiomas desaparece cada 15 días. Por ejemplo, en Francia, la lengua bretón, el provenzal, el galo, en los países nórdicos de Noruega, Suecia y Finlandia, además de algunas zonas de Rusia y variedades de la lengua sami. El peligro y la pérdida de lenguas se ha incrementado con el paso del tiempo, sea con los cambios sociales, políticos, económicos, culturales y hoy en día los ambientales. Cabe destacar que la UNESCO ha creado un atlas de las lenguas del mundo en peligro de extinción, con la finalidad de sensibilizar y concientizar a las personas sobre la pérdida del habla en las comunidades, nacionalidades y pueblos de todo el mundo. Pues el objetivo es salvaguardar la diversidad lingüística. El Atlas da a conocer que menos de 10.000 hablantes constituyen la mayor parte de las lenguas en peligro de desaparición. Es por esto que existe un día en especial cada año para dar a conocer la variedad de lenguas que se tiene en el mundo y no deberíamos perderlas por la falta de práctica. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. El Fondo Internacional para la Diversidad Cultural ya tiene sus convocatorias abiertas. Pueden participar con proyectos, autoridades e instituciones públicas, organizaciones internacionales y no gubernamentales. UNESCO, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, invita a postular al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Es un instrumento de la Convención 2005 de la UNESCO que invierte en proyectos que lideran cambios mediante políticas y estrategias que influyen directamente en la creación, producción, distribución y acceso a las expresiones de la diversidad cultural. Podrán ser elegibles los proyectos que busquen un cambio estructural mediante la introducción o elaboración de políticas y estrategias que incidan en la creación, producción, distribución y acceso a una diversidad de expresiones culturales, el refuerzo de las capacidades humanas e instituciones del sector público y las organizaciones de la sociedad civil que se considere necesario para apoyar industrias y mercados culturales locales y regionales viables en países de desarrollo. Pueden presentar proyectos, autoridades e instituciones públicas, organizaciones internacionales no gubernamentales registradas en países en desarrollo. Esto es parte de la Convención del 2005. El primer paso para postular es ingresar a la página web unesco.org/creative/applicant/registre y completar el formulario de solicitud en línea. Posteriormente se deberá cargar el marco del proyecto y los documentos complementarios, poner la fecha y la firma y hacer clic en enviar para que de este modo pueda finalizar la solicitud. Los proyectos postulantes pasarán a un proceso de preselección por parte de la Comisión Nacional Ecuatoriana para la UNESCO. Aquellos proyectos que hayan sido preseleccionados serán revisados por la Secretaría de la sede de la UNESCO en París y seguirá el debido proceso de selección. El proyecto deberá tener una duración de 12 a 14 meses. La fecha de lanzamiento del proyecto sería en abril del 2022, hasta la aprobación del proyecto por parte del Comité Intergubernamental, y el monto máximo que puede ser requerido es de $100,000. Las postulaciones se deberán realizar en inglés o francés. La convocatoria estará abierta hasta el 16 de junio del 2021. El procedimiento de preselección inicia del 25 de junio del 2021 y finaliza el 26 de julio del 2021. En la casa. En la información de la casa les contamos que la noche de este martes 30 de marzo, nuevamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el Encuentro Nacional Virtual de Música 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida. Esta vez con la participación del grupo quiteño Diablo Huma Rock. El público pudo disfrutar de la guitarra eléctrica, batería, charango y vientos andinos que manejan estos jóvenes músicos. Las principales autoridades de nuestra institución participaron de este evento. Es muy grato para mí dar la bienvenida a este encuentro y es muy grato, de verdad lo digo, porque creo que este proyecto es una de las aristas de la Casa de la Cultura que se tienen que proteger, que es la generación de un repositorio cultural, el registro audiovisual de nuestros artistas y poder cuidarlo, porque eso es memoria. Y creo que a través de la memoria se puede hacer crecer mucho la cultura de nuestro país. Con estas palabras se dio inicio la noche de este martes 30 de marzo del año 2021 a una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021 de nuestra institución. Así destacó Carlos Páez, director de promoción artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en representación del presidente Camilo Restrepo Guzmán, a este evento como una de las principales aristas que tiene la institución, destacando el valor significativo de la música, el significado que con ella trae a los diferentes grupos y lo que representa para el público. Esta es una propuesta que llega desde la sede nacional, una programación que incluye a los 24 núcleos provinciales, mismo que tiene como fin incentivar la propia identidad y cultura musical que guarda cada provincia del país. En esta jornada nos quedamos acá en la serranía ecuatoriana, con el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura y la presentación de Diablo Huma Rock. Carlos Páez planteó en su discurso la idea de cómo podría darse el regreso del público a los escenarios, a los de la Casa de la Cultura, para de esta forma diversificar el nexo del músico con el elemento particular, y más importante, de sus presentaciones. Tengo el anhelo profundo de que nuestros teatros se vuelvan a llenar de público, de que igual podamos sortear esa dificultad lo más pronto posible, inclusive con la pandemia latente, poder generar los recursos de bioseguridad para que vuelva a estar ahí los artistas, vuelvan a estar el público, y generar carteleras culturales con artistas de élite como el que tenemos esta noche, y que nos permita no olvidar todo lo aprendido respecto de lo tecnológico. Tres temas interesantes presentó Diablo Huma Rock en ese espacio. Señorita Mía, Diablo Mocho Municipal y Raimi. Este espacio está integrado por Alex Benítez en guitarra y charango, Fabián Flores en guitarra, José Luis Aristegui en voz, David Palupa en vientos, Joel Asensio en percusión y Juan David Sandoval en el bajo. Luis García Cañas, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha, presentó con estas palabras al grupo Diablo Huma Rock, destacando el cómo llegan al público con estos trabajos. Para mí es un placer y un gusto poder presentar una de las agrupaciones que en este momento está precisamente levantando la polvadera, por decirlo así, en el escenario no solo del rock, sino como incluso mismo Carlos lo dijo, en el ámbito musical. Esa locura de poder generar estos elementos de fusión a través del rock, a través de otros ritmos tradicionales, a través de instrumentos tradicionales, a través de no solamente la música, sino también una muestra y una puesta en escena, que es lo que ha hecho Diablo Huma prácticamente en estos últimos años, demuestra que precisamente hay una riqueza cultural y artística mega diversa, digna de poderla no solo compartir, sino también de reconocer. Diablo Huma Rock es una banda de rock metal fusión andino, formados a finales del 2017 por una iniciativa de Alex Benítez con Fabián Flores. Ellos juntaron sus ideas para presentar una propuesta diferente a la escena rockera, donde fusionan el folclore latinoamericano con lo mejor del rock metal. Trabajan a la par, incluyendo en sus presentaciones coreografías de danzas tradicionales y contemporáneas, junto a grandes maestros de la danza. Alex Benítez, guitarrista y director de la banda Diablo Huma Rock, tomó la palabra en esa noche especial y nos habló sobre el papel del músico, cómo es visto como tal, resaltando en particular a este espacio que brinda la Casa de la Cultura, como los lugares que necesita el artista para dar a conocer su trabajo. Primero quiero agradecer por este espacio. Creo que uno de los principales problemas que hemos tenido nosotros en la cultura y nosotros como artista es que siempre hemos tenido trabas debido a que falta un apoyo a todo esto, a toda la cultura artística, al baile, a la música. Y yo creo que este es una semillita, como decía Carlos, para empezar y sacar todo el proyecto adelante y empezar a ver ya la cultura como, no como una actividad más, sino como ya una profesión, como ya la gente que tiene un talento para esto, lo pueda vivir de ello, pueda sacar todos sus productos adelante y sobre todo generar una industria artística que nos permita estar siempre activos en esto. Alex Benítez destacó finalmente a este espacio como un producto que presenta algo histórico y significativo, lo que es su agrupación, todo basado en la figura del Diablo Huma. Sabemos, como les decía, sabemos el peso que tenemos al llamarnos Diablo Huma, pero sabemos también la responsabilidad que tenemos hacer un producto que pueda llegar y que pueda representar a todo ese personaje mítico de nuestra cultura, que nos pueda guiar, como nos guía en el Inti Raymi, como nos guía en la fiesta de la cosecha, nos pueda guiar para seguir adelante. Muchas gracias. Y de esta forma vivimos una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y a la Vida, desarrollado por la Casa de la Cultura, esta vez con el Núcleo Provincial de Pichincha y la agrupación Diablo Huma Rock. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el mundo. En el ámbito internacional les contamos la historia de una joven pianista que, llegando a la cúspide de su carrera profesional, cambió a la música por la educación. Vamos a conocer sobre Mahani Tiad, mujer de 38 años que cuenta sus experiencias en la música y ahora el regresar a su tierra natal para fundar una escuela de música. En la siguiente nota conoceremos más sobre esta maestra que ahora triunfa en Netflix. Hakaro maikuru haite mahingae. Hakaro maite atua moto huine meme mato kiraro. Mahani Tiad destacaba en una nota: yo tomé un rumbo distinto, nunca quise ser la vida de un concertista. Es así que iniciamos esta nota destacando a la maestra, quien tiene apenas 38 años. Es una virtuosa pianista de Rapa Nui. Grabó su primer disco gracias al apoyo de un magnate americano. Los ingresos de este trabajo discográfico fueron en beneficios de Toki Rapa Nui, la escuela de música para niños que fundó en la isla en la cual pertenece. Ella abandonó esta escuela por una promisoria carrera en Europa, misma que a sus 38 años ya cosechaba grandes éxitos. Toki Rapa Nui es una academia que ofrece clases de piano, violín, cello y de instrumentos tradicionales como el ukulele. Esta locación está edificada con materiales de reciclaje, cuenta con salas de ensayo, estudio y auditorio. En su exterior crece un huerto ecológico, y aquella tarde de marzo de 2018 los niños ofrecieron una pequeña presentación. Todo mi ser en mi voz. La directora maravilló al público con las composiciones de Bach y Liszt. Entre el público que disfrutaba esta actuación estaba el coleccionista Stravinarius David Fulton. Él destacaba que esa actuación fue para el punto culminante de todo el crucero mundial de 4 meses. Fulton se acercó a Mahani Taft tras su tocada. Él quería llevarse especialmente con ella, pues no contaba con grabaciones ya suscitadas. La pianista ganadora del concurso internacional Claudio Arrau, premiada por el Instituto de Música de Cleveland, había entrado en un estudio de grabación. Fulton le envió para ese entonces un email, donde le destacaba cómo había quedado impresionado con su escuela, con su interpretación y mucho más, con sus ganas de ayudar. En el año 2018, Mahani Taft fue invitada al ciclo de grandes pianistas del Teatro Municipal. En la sala más importante de ese país, probó el repertorio que grabaría con su primer disco. Para ese entonces recibe críticas poco elogiosas. De cierto modo, este disco estaba borrando un recuerdo. La revista Classic Music de la BBC la cubrió de aplausos y descubrió al álbum como un arte sincero, puro y magnífico. Querida. Ella cuenta cómo entonces se dio su cambio de la cúspide de la música a pasar a formar parte de la escuela que ella mismo creó. Ella destaca a Rapa Nui como la tierra que siempre extrañó desde el primer día que salió. Ella destaca: ahora tenemos aviones, celulares y todo es más fácil. No nos cuesta nada viajar a Europa. Mirando. Sobre su vida cosmopolita plantea: extraño ciertas cosas de Europa y Estados Unidos, por ejemplo tener acceso a conciertos, museos y exposiciones. Berlín me encantó, pero acá en mi tierra tengo cosas maravillosas. Puedo bañarme en el mar, vivo rodeada de naturaleza, tengo una tranquilidad y lo más especial para mis pequeños, la música. La complicación de la pandemia alejó el turismo de esta isla y afectó los ingresos de la escuela de música. Ellos reciben actualmente el apoyo de Global Leaders, quienes lanzaron un crowdfunding que les proporcionó recursos. La maestra nació en Hawái en 1983. Es de madre norteamericana y su padre fue músico tradicional en la isla. Ella se planteó la pregunta respecto a la identidad y el arte que ella tenía como herencia europea. Como dato particular, en la última audición que presentó para el año 2020, llegaron casi 50 niños que querían aprender diferentes instrumentos. Hacen un esfuerzo por mantener vivas las tradiciones. Las clases del área tradicional son muy importantes. En solo 3 meses hemos recibido más de 200 niños y hacemos lo posible para retomar esas áreas. Yo soy feliz de tocar música clásica. Es mi don. Y el don que me puso el de arriba para enseñar a los demás. La pregunta que cierra la nota destaca: espera que la escuela sea un semillero de futuros músicos. Ella responde: nos gustaría que la escuela fuera un semillero de grandes maestros, pero sobre todo el semillero de personas con una base valórica muy fuerte. Así destaca la maestra Mahani Taft a la cadena CNN en español sobre el titular: la destacada pianista que dejó el éxito para ser una profesora en un lugar remoto. Rescate de nuestra cultura tradicional y en lo que es como el ámbito clásico, es para los una escuela para niños pobres es una escuela para dar oportunidades que no existían en esta isla. Y en ese sentido todos éramos pobres, porque al no tener una oportunidad no tienes la posibilidad. Entonces, principalmente, eso es lo que busca la escuela, es poder entregar la posibilidad de desarrollarse en el ámbito de música clásica, pero también lo que es el rescate de nuestra cultura tradicional y en lo que es como el ámbito clásico, es para los niños, les sube la autoestima, aprenden del respeto entre ellos, la cooperación, la perseverancia, la tolerancia. La serie de esta maestra usted la puede encontrar actualmente en las plataformas de Netflix y Amazon. Fuente: Portal de Noticias Cultura CNN en español. Portal de Noticias La Tercera. Estoy cantando. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, Colombia, Perú y el mundo. Recibe la temporada de Música Sacra Online 2021. Con la virtuosidad de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigida por la maestra Cecilia Tapia y los integrantes: Paola Viteri en el violín, Alana Olivieri en el violonchelo, Andrés López en el contrabajo, Luis Yepes en la flauta y Emilio Villasís en el piano. 12 conciertos que los puede disfrutar hasta el 31 de marzo y el concierto de clausura el 1 de abril a las 7 de la noche en el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solicite el link de cada concierto en el Facebook de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. seguidores del arte, les esperamos. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos en el segmento de opinión y entrevista. Antes de dar el paso a los invitados, queremos recordarles que este 31 de marzo en nuestras redes sociales a mediodía tendremos un concierto en compañía del conjunto de cámara. A las 7 de la noche se viene la inauguración de la exposición Abuelo de Pájaro del artista Guido Chávez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Bolívar. Es la sexta muestra de la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual. Dicho esto, es momento de escuchar ya a los invitados de la jornada. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Hay tantas manifestaciones artísticas que se desarrollan en nuestro país y esto se ha podido visibilizar a través de las redes sociales, ¿no? De diferentes instituciones, organizaciones, han puesto a consideración del público todo lo que saben hacer. Pero miren ustedes que esto avanza y hoy tenemos el gusto de compartir con Francis Castro, él es director de contenidos de Turicine. Lo hemos invitado para conocer sobre el cine, esa relación que existe en el último año 2020 y ahora en el 2021, ese nexo con las redes sociales. Pero miren, ellos, aparte de eso, están desarrollando una convocatoria para que todas las personas que aman el cine puedan participar en el segundo festival denominado Turicine. Así que están invitados todos a inscribirse hasta el 15 de mayo. Todos los detalles lo vamos a conocer precisamente con nuestro invitado, a quien le decimos bienvenido a Zona Cultura. Bueno, Laura, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, en el último año el cine vivió una transformación radical. Justamente muchos estábamos acostumbrados a estar en una sala de cine, vivir la experiencia de disfrutar una película o un festival con muchas otras personas, pero son circunstancias que ya se salieron del control de todos y tuvimos que reinventarnos. Las redes sociales tenemos una ventaja muy grande de que nos permiten llegar a un público mucho más amplio que lo que habríamos imaginado. Nosotros justamente como Turicine nacimos con la idea de llevar el cine a los rincones del Ecuador donde no ha llegado, donde la gente por haber circunstancias no tiene una conexión a internet o no tienen una sala de cine. Entonces la idea era esa, hacer funciones al aire libre, invitar a la gente de las poblaciones pero justamente la pandemia cambió todo y tuvimos que darle un giro de 180 grados a la idea. Y es justamente por eso que surge el hacer un festival. En la primera edición justamente lo hicimos todo virtual. Tuvimos el apoyo de Radio Cocoa, de la plataforma de streaming Choloflix, y ellos básicamente nos ayudaron para poder hacer funciones virtuales de los cortos. Igualmente las hacíamos foros virtuales con los participantes a través de Zoom. Y todo eso nos hizo ver que el cine puede llegar a un público mucho más amplio y se pueden también generar estas experiencias que uno las vive físicamente en un festival de manera virtual, porque puedes compartir conocimiento, puedes compartir tus vivencias con personas con las que quizás no tendrías la oportunidad de estar frente a frente por cualquier otro motivo, ¿no? Entonces, en la primera edición nos decidimos centrarnos en el cortometraje, que es la primera escuela de todos los cineastas, porque con el cortometraje tú vas aprendiendo y vas puliendo tus errores y vas ganando experiencia, ¿no? Ya en esta edición queremos ampliarlo un poco más y, dependiendo de cómo se den las circunstancias, las funciones serán mixtas, es decir, que vamos a tener funciones ya en salas, respetando los aforos permitidos, y a la vez también tendremos funciones en donde la gente podrá pagar para ver las películas en su casa. Francis, una de las cosas que hemos podido ver a lo largo del tiempo, ¿no? Recuerdo que hace un poco más de 15 años, quizá un poquito más, la Casa de la Cultura llegaba con cine, llevando su equipo para proyectarlo, como dicen ustedes, a esos lugares donde la gente no puede darse cita a una sala, ¿no? Entonces se ocupaban las casas barriales. Pero esto va pasando, ¿no? Quizá en su casa se compraba un DVD con VCD y se daba estas circunstancias de la piratería, ¿no? Para poder llevar una película a la casa y poderla ver con la familia. Otras circunstancias en otros lugares más pequeños, sectores más pequeños, quizá también se daba la misma situación. Va pasando el tiempo y en las grandes ciudades esto va cambiando. Usted dice ahora las redes sociales nos han permitido llevar este trabajo donde se suelta las películas por una determinada temporada, luego se cierra y hay la oportunidad que si quedó el interés o hay el interés, el público pueda comprar, apoyar a los hacedores de cine para que puedan llevar también ese trabajo a ese espacio donde quieran. ¿Cómo va avanzando el tiempo? ¿Cómo va pasando el tiempo? Y eso hace pues que cada día las personas también tengamos que irnos actualizando y aquellos que también brindan el arte de hacer cine también buscar la posibilidad de llegar hasta la casa. Sí, totalmente. Eso es algo que lo habíamos conversado desde hace algún tiempo, porque justamente el año anterior tuvimos como parte del festival una charla con el fundador de Choloflix. Y él nos decía que en realidad no es que la gente no quiera o no le guste ver cine ecuatoriano, sino que no tiene dónde. Y eso fue una de las cosas que se nos quedó grabadas, porque justamente los estrenos que se hacen en salas comerciales de películas nacionales duran más o menos de entre 2 a 3 semanas, dependiendo de cómo le vaya la película. Si es que ya le fue muy bien, pues se quedará un mes máximo, pero de ahí no pasa. Y los circuitos de cine independiente, como la Casa de la Cultura o el 8 y medio, tienen también su nicho de público, pero es muy reducido. Entonces no hay como que una difusión muy buena del cine nacional que permita a la gente también conocer qué es lo que se está haciendo y a la vez formar una cultura cinematográfica. Porque vemos que en otros países como México, Argentina, la gente cuando aparece una película nacional se adueña de esa película, la siente como suya, y por eso nace también el interés y el afán del público en general de ayudar y también buscar otras maneras de fomentar el cine nacional. Hay dos sentires, Francis, perdona que te corte. Hay dos sentires precisamente a lo que usted acaba de mencionar. A veces vemos público muy reducido, poco, ¿no? Y hace falta extenderlo más. hay dos tipos de público, aquel que quiere que se le presente una película que no le cueste porque no tiene los suficientes recursos, pero también hay personas que tienen el pensamiento que para que sea buen cine tiene que costar, y eso hace que también no pueda ir mucho público a ver las propuestas que se están haciendo. Sí, totalmente. Tenemos una concepción de que el arte no debe costar, porque es básicamente la idiosincrasia quizás de la gente que cree que es algo sencillo de hacer o es algo que no demanda mucho trabajo, pero realmente es un esfuerzo monumental. En especial, hacer cine en este país es uno de los esfuerzos más grandes a los que uno se enfrenta, porque muchas veces es hacer todo con todo en contra. Entonces creo que por ahí es parte de cambiar esta cultura y esta formación de públicos, de hacerle entender al público que todo tiene un esfuerzo detrás, y que si bien es cierto que es muy bueno tener esa recompensa de los aplausos del público, de vivir de glorias, no se puede seguir haciendo cine si es que no se tiene una remuneración justa por el trabajo que uno hace. Y eso está también en el hecho de que las películas deben ser difundidas de una manera asequible para la gente, pero que a la vez representen una ganancia para los realizadores, porque a partir de los precios y los costos de taquilla, lo que se va recuperando, es ahí donde los cineastas ven que es rentable y pueden seguir haciendo más cosas, que es uno de los pilares de los modelos de negocio, como por ejemplo Hollywood, que se mantienen gracias a la taquilla. Gracias a los recursos económicos. Sabemos que este festival es organizado por la agencia multimedia CURS EC, a través del proyecto de responsabilidad social empresarial Turi Cine, y que ustedes pues ponen a consideración del público la convocatoria para que se puedan inscribir y participar de este segundo festival Turi Cine. A ver si podemos contar qué es lo que tienen que hacer los interesados, porque ya en mayo se cierra, el 15 de mayo. Sí, exactamente. El 15 de mayo termina la convocatoria, y la gente que desea inscribir sus cortometrajes o películas puede hacerlo hasta el 15 de mayo a través de la plataforma Film Freeway. Ahí ellos podrán encontrar toda la información de las bases, los reglamentos, y en las categorías donde se requiera podrán encontrar también el costo de inscripción, que es una tarifa mínima, pero que a la vez nos ayudará también a nosotros a poder costear todo lo que es la logística y otros apartados del festival. También quisiera decirles que pueden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram y en Facebook como Turicine. Ahí también podrán encontrar la información periódica, donde podrán informarse sobre las bases, sobre las categorías y sobre algunas otras cosas que vamos a ir publicando a medida que pase el tiempo. Bueno, usted es el director de contenidos, sí, nos gustaría que nos adelante qué se tomará en cuenta en el proceso de selección. Bueno, en general tenemos cuatro categorías. Tenemos una competencia oficial de largometrajes. En esta competencia tendremos tanto largometrajes documentales como de ficción, y otras tres categorías, que es la categoría de la competencia de cortometraje de ficción, donde se admitirán cortometrajes de hasta 15 minutos de ficción de cualquier temática. La otra categoría es la de cortometrajes documentales, que también es de temática libre, y también se requiere que los cortos no pasen de los 15 minutos, justamente porque cuando ya se haga la selección oficial se armarán programas de cortometrajes que serán exhibidos de manera conjunta, por lo que no quisiéramos que se pase del tiempo que también nos estipulan las diferentes sedes que tenemos. Y también tenemos una categoría de cortometrajes, pero esta es exclusiva para estudiantes de institutos o universidades o escuelas de cine, que es justamente para enfocarnos en los jóvenes talentos y a la vez también recompensar el esfuerzo de ellos y también motivarlos a que sigan haciendo cine, porque esa es una de las cosas que como Turicine también buscamos, acercar a los jóvenes talentos a una experiencia ya que los vea un público, que tengan un reconocimiento y que eso también los motive a crecer como cineastas. Ahora, el proceso de difusión de los trabajos ganadores, ¿cómo será? Bueno, la plataforma Film Freeway nos da la oportunidad a nosotros de tener toda la información clasificada. Entonces, una vez que se cierre la convocatoria, el comité de selección hará un proceso donde habrá un visionado de todos los cortos y películas seleccionadas. Y a partir de eso se evaluarán varios criterios, como el aporte a la cultura cinematográfica del país. Se evaluarán también los apartados, obviamente, los apartados técnicos, como son la fotografía, el guión, la dirección, el sonido también. Y a partir de eso el comité elaborará una lista de la selección oficial, que será publicada a partir de la primera semana de junio. Y a partir de eso también se les irá notificando a los participantes con los correos que nos dejaron justamente en la plataforma al momento de hacer su inscripción. Bueno, y sabemos que como todo festival, ustedes otorgarán una estatuilla a los ganadores. Exactamente, otorgaremos la estatuilla, que es el símbolo principal de Turicine, pero a la vez también otorgaremos varios otros premios económicos para justamente incentivar a los creadores de los cortometrajes para que puedan seguir haciendo cine. Ya igual iremos anunciando a través de nuestras redes cuáles serán esos premios, así que invito a todos a que se queden pendientes. Bueno, y algo que siempre nos llama la atención, porque lo hacen en la Casa de la Cultura, en la Cinemateca, es la participación activa del público. Y ustedes también le otorgan ese espacio a quienes miran estos trabajos. Sí, exactamente. También, justamente en esta edición, tendremos el premio del público, que será igual un sistema donde las personas podrán elegir a su película o cortometraje ganador a través de las cartillas que iremos distribuyendo en las funciones presenciales. Entonces, ahí la persona podrá elegir la película que vio y podrá darle una calificación del 1 al 5, donde después de eso se ponderará la votación y se decidirá cuál es el ganador del público. Bueno, le dejamos el micrófono abierto entonces para que usted haga la invitación a que todos participen de este segundo festival de Turicine. Muchísimas gracias, y bueno, ya conocen también de lo que se trata Turicine. Queremos invitar a todos los cineastas, a todos los creadores y a todos aquellos también que están interesados en entrar a este lindo mundo del cine, a que se inscriban hasta el 15 de mayo en la plataforma de Film Freeway. Los invitamos a que sean parte también del segundo festival de Turicine, con sus películas, con sus cortometrajes, y que también estén pendientes de las charlas magistrales que tendremos y los foros con los directores. Así que los esperamos, y recuerden que las inscripciones estarán abiertas nuevamente hasta el 15 de mayo. Agradecemos a Francis Castro, director de contenidos de Turicine, por habernos acompañado el día de hoy. Ahí nos queda esa invitación. Ya sabe, inscríbase en el segundo festival de Turicine hasta el 15 de mayo. Muchas gracias. Gracias a usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer campanazo para la salida de la artista invitada al escenario preparado por el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida. Faltándome tú. Grecia Aguilar, del núcleo de la Casa de la Cultura de Pastaza. Tu ausencia me mata, el llanto me desgarra el alma. Acompáñenos y disfrute del repertorio de música ecuatoriana el martes 6 de abril a las 7 de la noche. Noches frías de invierno, flores mustias por el alba, frases locas. Digite el Facebook, YouTube y sintonice los 100.9 de Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La artista Grecia Aguilar espera por usted. Solo sientes las partidas y las huellas alarmantes. Cantando a la esperanza y la vida. Abuelo de pájaro. Exposición virtual del artista plástico Guido Chávez, del núcleo de Bolívar. Esta es la sexta exposición de la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. Guido Chávez Larrea, en Abuelo de Pájaro, nos presenta una revisión rápida de todo su trabajo en distintas áreas y, por otro lado, la idea del vuelo de un pájaro sinónimo de libertad, de juego y admiración por la naturaleza. Les esperamos en las redes sociales Radio Cultura FM 100.9 y www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el miércoles 31 de marzo a las 7 de la noche. Abuelo de pájaro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Es momento de conocer a nuestra invitada. Los Códigos Ocultos de la Pasión es el nombre de la relatoría que va a realizar este jueves 1 de abril a las 7 de la noche la Cofradía de los Duendes. ¿De qué se trata? ¿Quiénes participan? ¿Y qué es lo que el público podrá encontrar? Aquí lo vamos a conocer junto a la escritora, investigadora y gestora cultural Reina Artieda, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Hola Darío, buenos días. Muy agradecida por esta nueva oportunidad que me dan a nombre de la Cofradía de los Duendes de poder compartir con los amigos y amigas que nos escuchan algo más sobre toda esa cantera de información histórica y cultural y patrimonial que ofrece nuestra ciudad. Bueno, así es. La ciudad de Quito es todo un cofre lleno de mucha información, algunas cosas en secreto, otras quizás más explícitas, pero en todo caso, la Cofradía de los Duendes tiene una propuesta para conocer más sobre esto. ¿De qué se trata esta conferencia, esta relatoría, Los Códigos Ocultos de la Pasión, por favor? Gracias, Darío. Bueno, nos referimos a una de las denunciaciones más representativas de la Semana Mayor, de la pasión de Jesucristo de acuerdo con las creencias y la fe de la espiritualidad cristiana y católica. La cuaresma, bueno, este es un proceso bastante, bastante largo, lleva mucha preparación. La Semana Santa en Quito comenzó la celebración cuando vinieron los españoles, es decir, desde 1535 debería ser, que ya hubo este tipo de manifestaciones de la religiosidad en nuestra ciudad. Pero la de Jesús el Gran Poder tiene una historia reciente. Justamente en este año cumplimos 60 años, 6 décadas, de cuando se instituyó este culto al Jesús del Gran Poder a través de una procesión que fue sustituida. La procesión que vino desde la colonia prácticamente hasta la actualidad tenía otras características, otros personajes. La motivación espiritual era la misma, es decir, rememorar todos aquellos antecedentes que fueron parte del Vía Crucis de la muerte de Jesús. Pero en 1961, a raíz de que llegaron unos españoles acá, toreros españoles a la feria, habían estado visitando San Francisco y en uno de sus espacios encontraron en un desván, prácticamente encontraron la imagen del Jesús del Gran Poder, la escultura de Jesús del Gran Poder, una escultura que se atribuye a un escultor español de apellido Montañés, por eso se le llamó en ese entonces el Cristo de Montañés. Este Jesús del Gran Poder es el patrono de la Feria Taurina de Sevilla. Entonces, estos toreros se sintieron muy identificados y no les gustó que esa escultura del Cristo esté en esas condiciones y guardada. Ahí es cuando los sacerdotes franciscanos vieron una oportunidad de incentivar la fe, ¿sí?, a través de esta devoción. Sacaron la escultura, la hicieron arreglar y enseguida comenzó un impulso a la devoción hacia el Jesús del Gran Poder, que poco a poco fue creciendo creció tanto en el primer año que en 1961, ya se sustituyó la procesión anterior que convocaba a todas las figuras del Vía Crucis, que se sacaban de distintas iglesias. Las iglesias prestaban sus esculturas para que formen parte de esa procesión que venía desde la colonia. En 1961 se sustituyeron estas formas y entraron solamente dos figuras. La que preside, que es la de Jesús del Gran Poder, y la que le sigue, que es la de la Virgen de los Dolores. ¿Sí? Las dos son de igual de la iglesia de San Francisco. Las dos son franciscanas. Sí, las dos son franciscanas. La de la Virgen de los Dolores es una escultura de nuestra escuela quiteña. La Virgen de la imagen de Jesús del Gran Poder es una talla de origen español, seguramente sevillano. Sí, entonces ahí cambió la forma de la procesión y se inició la devoción hacia el Jesús del Gran Poder. Eso es, en resumen, cuál ha sido el devenir histórico de esta manifestación de la procesión en sí. Ahora, las otras ritualidades correspondientes a la Semana Santa también han persistido y siguen persistiendo. Junto con la procesión de Sevilla, por ejemplo, son las dos únicas procesiones que podemos señalar con certeza que tienen rituales como el arrastre de caudas, por ejemplo. La de Sevilla y Quito. La de Sevilla y Quito, que generalmente se hace los miércoles, el miércoles de la Semana Santa. Hay varias ritualidades, por ejemplo, previo, no es que comience el Domingo de Ramos, ¿sí? En el convento franciscano comienza por lo menos una semana antes, con el rezo del Vía Crucis, es decir, en la iglesia se convocan los devotos de la imagen del Jesús del Gran Poder y hacen una suerte de procesión chiquita, ¿sí? Todos los días durante 5 días hacen el rezo del Vía Crucis, es decir, están los cucuruchos, están los portadores de andas, una imagen pequeña del Jesús del Gran Poder, más atrás más cucuruchos y atrás la Virgen de los Dolores. Es decir, es una procesión pero en chiquito, lo que se hace en la iglesia de Santo Domingo. En cada uno de los cuadros de la Pasión se van deteniendo y van ofreciendo las oraciones correspondientes. Esto dentro de lo que de la ritualidad, dentro de la religiosidad como patrimonio cultural inmaterial, ¿sí? Parte de ese patrimonio lo hacen la fe, las creencias, las representaciones, los cánticos, la memoria histórica, ¿sí? La memoria oral, esas ritualidades, todo eso es parte del patrimonio. Así que nosotros, más que ocuparnos de la procesión de Jesús del Gran Poder como una enunciación religiosa del catolicismo, rescatamos y ponemos en valor todas aquellas manifestaciones que la gente ha asumido como propias y que se han ido legando de generación en generación. Si estamos hablando de 60 años de esta edición de la procesión de Viernes Santo, estamos hablando de que hay participantes que son abuelos que han legado a sus hijos, hasta los más jóvenes, jóvenes de 20, 25, 30 años, que siguen participando a partir de lo que sus familiares les legaron como fe, como creencia y como práctica. Investigadora, aquí dos interrogantes. Por un lado, ¿cómo es que fue posible que se dé este cambio de esta tradición que se venía realizando siglos de la procesión con todas las iglesias acá en nuestra ciudad y que en un momento lleguen estas personas desde España y se proponga hacer un cambio y se dé así nomás y donde realmente quien lleve adelante este tipo de actividad social sea y que lo lleve de manera como si lo llevara en la batuta fuera el lado franciscano? ¿Por qué? Fue precisamente porque cuando llegaron estos toreros españoles, uno de los toreros de aquí, Armando Conde, devoto de los franciscanos, les llevó a que conozcan el espacio, que conozcan la iglesia como una de las iglesias más representativas de nuestra ciudad. Seguramente les llevó a otras más, pero se dio precisamente en la iglesia, en el convento de San Francisco, donde encontraron, como no podía ser de otra manera, a una imagen del Cristo franciscano, del Cristo mendicante, Porque si le vemos a la imagen de Jesús del Gran Poder, es, tiene el hábito talar franciscano, sí, la imagen misma del Cristo denota la pobreza, denota el andar descalzo de a pie, como lo fue Francisco. Francisco de San Francisco de Asís. Ajá. Eso justifica, o sea, no podría haberle patentado este impulso a la devoción de pronto los dominicos o los mercedarios, porque es un santo franciscano. Uh-huh. Uh-huh. Ok, ahora sobre estos 60 años de esta tradición, obviamente tenemos la simbología que viene directamente desde el lado franciscano, pero ¿habrá tal vez quizás aportes de la cultura quiteña, del sentir, de la creatividad de los quiteños en estos 60 años que se han ido sumando a este valor simbólico que presenta la pasión? Claro, por supuesto. La cultura, si hay una cosa que enriquece a la cultura es su gran capacidad de adaptabilidad. Sí, la cultura no es estática, es raíz, pero no es esencia, porque la cultura se va adaptando, se va adecuando, se va resemantizando, es decir, se va resignificando de acuerdo al uso o la adopción que la gente le dé. Sí, por ejemplo, tomemos en consideración que en Quito tenemos 4 órdenes religiosas de gran fortaleza. Los mercedarios, que fueron los primeros en llegar, le siguieron los franciscanos, luego estuvieron los dominicos y en cuarto lugar los agustinos. Podríamos decir que fueron las órdenes originarias que llegaron y se afincaron en Quito, porque los jesuitas llegaron mucho tiempo después, ¿sí? ¿Y por qué este asumirle de la colectividad quiteña especialmente a la figura de este Cristo Nazareno? Porque dentro de la psicología nos apegamos, de la sociología más bien, tendemos a apegarnos a aquello con lo que nos identificamos. Entonces estamos hablando de un pueblo sufrido, de un pueblo doliente, de un pueblo descalzo, de un pueblo de a pie. Y esto es fácil comprobarlo si comparamos esta enunciación religiosa de la procesión del Jesús del Gran Poder con la procesión de la dolorosa ignaciana. Entonces, estamos hablando de signos, de acuerdo con la teoría de la comunicación y la teoría social también, de signos de distinción y signos de infamia. Por un lado, la dolorosa, serena, tranquila, fisonomía aria, de ojos claros, ¿sí? En un marco de oro donado por el pueblo de Quito para hacerle el marco de la imagen, donde la mayor cantidad de participantes son personas de un nivel socioeconómico medio alto en Quito, ¿sí? Los que son cercanos a la devoción de la Dolorosa, donde tenemos a la mayor cantidad de participantes a los estudiantes de las unidades educativas ignacianas, el San Pedro Pascual, el San Gabriel, por ejemplo, ¿sí? Ahí no encontramos un alfiler, peor vamos a encontrar cilicios. A esta procesión la gente va a la promesa, la juventud que es promesa de la sociedad, a dar las gracias y a encomendarse durante el próximo año. Vamos al otro lado, extrapolemos la situación. La procesión de San Francisco es una procesión de la gente del pueblo, del llano del pueblo. La misma imagen del Cristo es una imagen de gente de pueblo, descalzo, adolorido, abatido, casi derrumbado, con el peso de la cruz a cuestas, con la sangre viéndose desde las heridas, con puesto la corona de espinas. Es la cruz a cuestas del pueblo. Entonces el pueblo se siente mucho más identificado, el común del pueblo, que es la mayor parte de la población, se siente identificado con eso, se mira reflejado en ese Cristo sufrido, que a su vez es esperanza, por supuesto que sí, hay que rescatar eso siempre. Investigadora, en perspectiva adelante, ¿qué pasa con este tipo de prácticas que, por un lado, ya vienen en los últimos años teniendo modificaciones, como se lo ha señalado desde el mismo Vaticano, vienen haciendo algún tipo de modificaciones sobre este tipo de prácticas que ya son vistas un poco arcaicas? Esto sumado también a los sucesos de de la pandemia del 2020, que completamente se canceló este tipo de prácticas, y ahora en el 2021, donde también se están viendo las modificaciones. ¿Qué pasará con esta tradición, al menos acá en nuestra ciudad? A ver, la espiritualidad continúa, y considero de forma muy personal que este año que pasamos puso a prueba precisamente esa fe y esa espiritualidad. No creo que hayan disminuido, por el contrario, estar tan cercanos a la muerte como nos ha tocado estar por el tema del COVID, nos ha hecho mucho más cercanos, más espirituales, pero de otro modo, la espiritualidad se afianza, ¿sí?, a través de ese riesgo al que estamos sujetos a la mano. Porque históricamente nunca creo que hayamos tenido, al menos de lo que tenemos conciencia, nunca habíamos estado tan cercanos a la muerte como lo estuvimos en el año anterior. Este año creo que está menos porque ya sabemos a lo que nos atenemos y sabemos cómo tenemos que cuidarnos, ¿sí? Pero yo he tenido la oportunidad de estar en las iglesias por este tema de la puesta en valor del patrimonio y he visto de cerca cómo la gente se acerca a los templos, amén de cualquier cosa histórica que haya pasado con la iglesia, o del papel o del rol que hayan jugado, nos referimos a lo que ahora, al papel que ahora desempeña. Esta cercanía me ha permitido ver la fe y la esperanza con la que la gente se acerca a los templos para acogerse a una recomendación, a un consejo, a una guía espiritual. Los sacerdotes cumplen un rol muy importante, creo que fundamental, en medio de un drama social que estamos viviendo, porque ellos se convierten en los psicólogos, en los terapeutas de la gente que no tiene modo de llegar a otros espacios. Ahora, ¿cuál será el futuro? Por ejemplo, este Viernes Santo, ya tomando el ejemplo de la Virgen del Quinche, que ya no se hizo la peregrinación, sino que salió en helicóptero, de acuerdo con los sacerdotes, a repartir las bendiciones. Lo propio va a pasar con las imágenes del Cristo, del Jesús del Gran Poder y de la Virgen de la Dolorosa. Esto, más que, no es curuchupería, por el contrario, al menos en nuestro caso, respetamos muchísimo, muchísimo sobremanera la espiritualidad de las personas y la forma en la que ellos la denuncian, la evidencian, y toman como un asidero de fe y de voluntad a estos ritos, a estas creencias. Es parte de nuestra cultura popular y, por tanto, totalmente respetable y totalmente necesaria de ser entendida y de ser comprendida, amén de cualquier sesgo ideológico que se pueda tener. Bueno, ahí lo tenemos y la invitación queda abierta para comprender más sobre esta práctica cultural que está presente en nuestra cultura hace siglos y que quizás nos dará otros elementos de lectura, ¿no? Los códigos ocultos de la pasión, es el nombre de esta relatoría que tendrá lugar ya este 1 de abril, este jueves a partir de las 7 de la noche junto a nuestra invitada Rina Artieda. Finalmente, de manera rápida, por favor, ¿cómo hace la gente posible su participación aquí en la relatoría? Por supuesto que sí. Nosotros sustentamos esto con una investigación bastante profunda dentro de la teoría comunicacional, la teoría social y dentro del conocimiento de la historia de nuestra Quito tan querida. Tiene un costo de $5 la participación y es obviamente a través de Zoom, no lo vamos a poder hacer presencial, de forma vivencial, así es. Uh-huh. Pueden llamarnos al 099-88-32-239, repetimos, 099-88-32-239. Nos contactamos, conversamos, reservamos el espacio y les enviaremos el enlace Link. Zoom para la reunión el día jueves. O también pueden buscarnos en nuestra red social de Facebook, Cofradía de los Duendes Quito. Ahí tenemos también el promocional y mayor información. Ahí lo tenemos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Darío, y a ustedes, amigos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura. Continuamos aquí en el segmento de opinión y de entrevistas. Les saludamos la mañana de este día miércoles 31 de marzo del año 2021. Estamos cerrando aquí junto a ustedes este segmento de opinión y de entrevistas, pero siempre con grandes invitados, con temas diferentes, con temas trascendentales, importantes, que al público le llama mucho la atención y que le causa impacto, por supuesto. En este cierre de mes les tenemos, amigos, un tema muy llamativo, que es el reinado del cacao Ecuador en esta versión 2021. Le queremos presentar a nuestro invitado, es José Gregorio Dávila. Él es precisamente, amigos, director del Reina del Cacao Ecuador. Como un contexto principal, como un inicio, les contamos que el concurso en su primera edición busca la Reina del Cacao Ecuador, donde la ganadora represente al Ecuador en Panamá, en el Reina Internacional del Cacao, precisamente. Como idea principal, como contexto, esta organización no solo busca que la belleza ecuatoriana se presente, sino también la inteligencia e integralidad de la mujer, realzando al Ecuador como un país productor del cacao. Ese va a ser entonces el tema central de esta entrevista, todos los detalles, todas las particularidades, quiénes son las chicas que están participando. Vamos a conversarlo precisamente con José, que ya lo tenemos acá conectado a través de las plataformas virtuales, a través de la línea telefónica en el informativo de Zona Cultura. José Gregorio Dávila, entonces, amigos, se pone en contacto con ustedes. Vamos a empezar, José, contándole al público más sobre la historia de que tiene este Reina del Cacao 2021. Buenos días, José, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo está? Para nosotros es un placer estar hoy acá en esta entrevista y dar a conocer un poco sobre nuestro reinado. Nuestro reinado nace gracias a nuestro encanto por lo que es la cultura del cacao. Sabemos muy bien que Ecuador es un país pionero en producción de cacao. Entonces, un día vimos la franquicia Por el Ecuador disponible y dijimos, bueno, es hora de realzar la producción del cacao y no olvidar que, vuelvo y repito, que Ecuador es uno de los países más productores de cacao. Enviamos una propuesta al Reino Internacional del Cacao con todo lo que queríamos hacer y a ellos les encantó y bueno, hoy en día, gracias a Dios, estamos realizando nuestra primera edición, porque la primera edición se iba a realizar el año pasado, pero por temas de COVID no pudimos realizarla. Para seguir comentándoles un poco, en esta edición logramos tener 12 candidatas de diferentes provincias como Loja, Esmeralda, Guayaquil, Manabí, Riobamba y de acá de Pichincha. Claro, para plantear, como decíamos, entonces esta es la primera jornada que usted nos comenta, José, que se va a realizar en este 2021. Ustedes nos plantean también lo que fue la idea de hacerlo en 2020, por todos los temas que sabemos no se pudo desarrollar, pero ahora ya lo van a hacer ustedes en esta versión, en esta edición 2021. Hablando a nivel internacional, ¿cómo fue ese nexo, ese trabajo de ustedes con el reinado de cacao a nivel del mundo, a nivel de todo lo que ustedes plantean? Claro, a nivel internacional, cuando nosotros enviamos la propuesta, porque nos dieron una propuesta, la enviamos muy completa, haciendo en la propuesta pusimos que hacer talleres de chocolatería, hacer el desfile en traje típico, cosa que, bueno, por esta edición tampoco pudimos lograr, porque el tema, vuelvo y repito, del COVID no nos está permitiendo realizar grandes eventos por el tema de aforos. Entonces, Cuando yo le escribo al señor Juan Carlos Atal, que es el director ejecutivo del Reino Internacional del Cacao, junto con la directora Leudy González, sobre la franquicia, ellos me dijeron, Ecuador pues no tiene representantes, sería bueno que tú tomes la franquicia por el Ecuador, ya que Ecuador en Sudamérica es el primer país productor de cacao. Y bueno, para mí pues, y para todo el equipo que está detrás de nosotros, pues fue una bendición, siempre lo hemos catalogado así, ya que siempre nos ha gustado el mundo de la belleza, y vuelvo y te repito, la mujer ecuatoriana tiene mucho para dar, la mujer ecuatoriana tiene mucho para dar, tiene belleza, tiene inteligencia, tiene todo el potencial, y eso es lo que queremos nosotros dar a nivel internacional. Claro, José, tal vez ustedes aplican en el tema del conocimiento del cacao a las chicas, ustedes les indican más sobre la historia, ustedes les indican a través de foros, a través de charlas, un acercamiento más hacia el conocimiento sobre lo que es el cacao como tal, no solo ecuatoriano, sino del mundo. Sí, tengo un amigo que es francés, él es Chen, él da talleres en chocolatería internacional, bombonería, y él les está dando a las chicas esos parámetros, cómo hacer la producción del cacao, cómo desarrollarlo. Quisimos llevar a las chicas a lo que es la parte de la costa, donde más se produce cacao, ya que por ende acá en la sierra, por el tema del clima, pues no hay producción de cacao. Entonces, estamos en eso, pero ya con la reina, llevarla a haciendas de cacao. Estamos en contacto igual con República del Cacao, que es algo, una empresa bastante reconocida que se encuentra por el centro histórico acá de Quito, para que ellos nos ayuden también con el tema de que las chicas reciban y no lleguen al concurso internacional sin conocimiento sobre el tema del cacao. Claro, y esto además se enmarca, hemos pasado en este mes que estamos hoy cerrando precisamente con usted lo que fue el Día Internacional de la Mujer, ¿no?, celebrado acá en Ecuador, también con diferentes actividades, y también veíamos, por ejemplo, publicaciones a nivel de lo que es Panamá, a nivel de Ecuador, de, por ejemplo, la Reina del Chocolate, todos estos espacios que son complementarios a la Reina del Cacao, José. Sí, bueno, te comento que el concurso internacional se va a desarrollar en Panamá, y en el concurso internacional va a salir la Reina Internacional del Chocolate y la Reina del Cacao Internacional, perdón. Entonces, promete, porque en sus ediciones pasadas el Reino Internacional del Cacao solamente se realizaba en Venezuela. Este año ya ellos decidieron movilizar el concurso hacia otros países, y la búsqueda de nosotros es lograr que el concurso internacional se logre hacer acá en el Ecuador. Claro, esa es la meta, ese es el trabajo que ustedes quieren desarrollarlo, y bueno, no, lamentablemente todavía continuamos con el tema de la pandemia, porque ustedes seguramente tenían pensado algún evento mucho más grande, numeroso, con más público, con más prensa, José. Sí, así es, nosotros pensábamos hacer algo súper grande, sí, para qué negarte, sí, pero el tema del aforo, como muy bien se conoce, es un 30% de aforo y no nos permiten hacer algo grande. Con todo, pues el lugar donde se va a hacer la noche final, que se va a realizar el 17 de abril, va a ser por el Iñaquito y Villalengua, por el mercado de Iñaquito. Logramos tener el aforo que un poco adecuado, donde pueden ir los familiares de las chicas, invitados especiales, el jurado y nosotros como organización, y poder regalarle al público ecuatoriano pues un evento agradable, no como lo vuelvo y te repito, no como lo queríamos, pero sí agradable y bien visto. Por supuesto, queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes de este su noticiario Zona Cultura que nos acompañan, a quienes están conectados esta mañana en la 100.9 en Cultura FM, en 940M y en nuestras dos páginas web, que estamos junto a José Gregorio Dávila, director del Reina del Cacao Ecuador, este evento que se va a desarrollar para este abril 2021, precisamente desde el día de mañana ya tenemos, ya seguramente José nos va a contar todos los detalles de la locación, de lo que, cómo se está haciendo la preparación de las chicas para este evento importante. Y resaltando, amigos, acá hablamos de arte y cultura, y que más cercano a la cultura que lo que es nuestro cacao ecuatoriano, nuestro cacao de todo el mundo, pero acá muchos portales, muchas noticias destacadas han dicho el cacao ecuatoriano el mejor del mundo, José. Y creo que sí, a nivel mundial el cacao ecuatoriano es el mejor del mundo. su producción, su chocolate es súper rico. Bueno, yo soy famoso comiendo chocolate, me encanta la producción del chocolate que se realiza acá en nuestro Ecuador. Y a medida de que el concurso va transcurriendo y la preparación de la chica va transcurriendo, nos damos cuenta de que debemos valorar esta riqueza que es el cacao, porque sí tenemos una gran riqueza acá en el Ecuador con la producción del cacao. Claro, un dato nomás que les compartíamos y decíamos que, por ejemplo, en el 2011 el Ecuador recibió el premio como el mejor cacao por su calidad oral, mejor grano de cacao por su región geográfica. Esto le otorgaron en el Salón du Chocolat en París, Francia, nada más como un detalle, José. Sí, hace poco día también fue galardonado Ecuador. No recuerdo muy bien el nombre de la empresa que recibió el galardón, pero reciben un premio por ser el productores de chocolate a nivel internacional, y Ecuador ganó ese galardón. Perfecto. Vamos a enfocarnos también entonces, José, que usted nos comente quiénes son las candidatas, quiénes son las que van a participar en este evento, de qué regiones vienen, qué actividades han desarrollado hasta el momento y todos estos detalles. Perfecto. Voy a nombrar un poco a la chica porque a veces se me van un poco los nombres. Tenemos una chica de Manabí, de Montecristi. Ella es Pierina Lara, tiene 19 años, una chica muy, muy enfocada en lo que quiere. Tenemos a María Laura, ella es de acá de Quito, de Pomaski, igual una chica responsable, comprometida con la organización. Tenemos también de la provincia verde, tenemos a Omaira Lastra, de Esmeralda, chica que ha estado en varios concursos ya como el Ñusta Ecuador. Creo que ella actualmente es la Miss Ñusta Ecuador 2019-2020, no recuerdo bien el año. Una chica de Riobamba llamada Melissa Navarrete. De Loja tenemos a Liz P. Orozco. De Guayaquil tenemos dos representantes, Micaela Procel, Génesis Vaquerizo, y de acá de Quito, pues son la mayoría de las chicas que son, entre ellas tenemos a Silvana Mayorga, Nicole Ring, tenemos a Lorna Mina, tenemos también a Eileen Rom, entre otras chicas que creo que se me escapan los nombres porque son 12 candidatas, perdón, son 12 candidatas. Entonces, bueno, recordar ahorita todos los nombres y todos los nervios que juegan en las entrevistas, pues se me van los nombres. Pero para ser sincero, las 12 candidatas muy responsables, muy comprometidas con la organización. Hasta ahora ellas han recibido su preparación en cuanto a pasarela, en oratoria, gracias a nuestros profesores, en alianza con la Academia de Modelaje Greg Model y sus directivos Edgar Mendoza y Greg Molina, nuestro profesor de oratoria, Mauricio Silva. También tenemos la colaboración de nuestra profesora de pasarela, Mónica. Entonces, hace pocos días tuvimos el tour turístico, le dimos a las chicas un tour turístico por todo lo que fue la ciudad de Quito, Volcán del Pululagua, la mitad del mundo, todo lo que fue el casco histórico de Quito, y fue muy buena la receptividad. Las personas se abolcaban a preguntar qué concurso era, que las chicas estaban hermosas, las chicas muy contentas, que eso es lo que nosotros queremos, que ellas se den a conocer y que pierdan el miedo a darse a conocer. Entonces nosotros les enfocamos a ella y le decimos a ella: chicas, este es su momento, aquí es donde la gente les va a conocer. Sentimos que estamos haciendo las cosas bien, a pesar, bueno, y repito y recalco, de lo medido que estamos por el tema del COVID, que obviamente tenemos que respetar, tenemos que seguir cuidándonos. Igualmente a las chicas siempre se les inculca: chicas, cuidémonos en todo momento, no dejemos que el virus no acabe con nuestro evento, porque la idea es llegar a la noche final todos bien, y que las representantes que salgan electas ganadoras puedan viajar a su destino. Como te comentaba también, en la noche final se van a elegir dos reinas más, la Miss Interamericana Ecuador, que la reina viajaría a Paraguay en el mes de octubre a representarnos a nivel internacional, y la Miss Turismo World Ecuador, la ganadora viajaría a finales de mayo a Aruba. Por supuesto, y cerremos contándole detalles al público de lo que será. Ya hemos conocido parte de lo que es el trabajo de las chicas, de quiénes son, y ya sobre la locación que ustedes han elegido, sobre esos detalles, quiénes van a estar invitados, ¿Cómo van a ser ya todos estos previos que ustedes tienen ya? Como decimos, el día de mañana arrancamos el mes de abril, donde se va a dar lugar este evento, José. La noche final se va a realizar en un lugar que se llama Cábala. Está en la Juan José Villalengua y Iñaquito. La hora va a ser a las 7 de la noche. Esperamos ya a 10 de la noche estar culminando el evento. No queremos alargar mucho por el tema de no estar tanto tiempo aglomerados. El lugar tiene un aforo de 1.200 personas. Nos dieron un aforo para 300 personas. Como invitados vamos a tener de jurado personas tanto de acá como del Ecuador. Entre ellas tenemos a Carla Rueda. Ella es de innovación, es un spa. Tenemos a Igor Coronil, a Lenín Figueroa, entre otras dignidades. Igual invitaremos medios de comunicación, entre esos esperamos contar con tu presencia, Alex. Igual para la noche final vamos a estar con todas las medidas de bioseguridad, lo que es tema de alcohol, gel, amonio. Las personas tienen que estar con tapaboca. Una vez entrando al recinto donde se va a hacer la noche final, no pueden salir por tema de cuidados y que no vayan a haber ningún tipo de contagio. Lo primordial en este evento yo creo que es el cuidado de nuestra salud, que se pueda llevar a cabo y que al final todos salgamos libres de esta pandemia. Claro, queremos agradecerle, amigos, por esta entrevista importante e interesante, por este tema, hablando del cacao ecuatoriano y de las chicas representantes de este reinado, precisamente. Les queremos recordar nada más que entonces de este 17 de abril se va a elegir a la Miss Turismo World Ecuador, a la Miss Interamericana Ecuador, y ellas van a representar a nuestro país en diferentes fechas, como José nos ha contado ya, representando a nivel internacional, y nosotros desde acá les deseamos la mejor de las suertes. Vamos a estar acompañando este evento e invitándole al público también para que lo sigan a través de todas las redes sociales y sigan conectados con este evento interesante e importante. La Reina del Cacao Ecuador 2021, fomentando el arte, la cultura, el turismo de nuestro país para todo el mundo. José Gregorio Dávila nos ha acompañado la mañana de este día miércoles aquí en Zona Cultura. José, le dejamos nada más para su despedida. Bueno, nuevamente agradecer, gracias por el espacio, gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestro certamen y esperando que, bueno, en las próximas ediciones la población ecuatoriana se dé la oportunidad de querer representar a nuestro país a nivel nacional e internacional. Perfecto, gracias José. De esta forma, amigos, cerramos el segmento de opinión y de entrevistas en esta jornada de día miércoles 31 de marzo del año 2021. Junto a José Gregorio Dávila, les decíamos, él es director del Reina del Cacao Ecuador, este evento que se va a desarrollar ya para este 17 de abril. Gracias José por estos detalles, por habernos acompañado acá, le deseamos un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Cuídense, no olviden tomar precauciones. Esta pandemia no solamente es de una familia, sino es de todo el mundo y debemos seguir cuidando. Muchísimas gracias. Gracias, José, que pase muy bien. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, la invitación para que usted nos acompañe hoy a las 7 de la noche en la inauguración de la Galería Nacional Virtual. Estará la exposición Abuelo de Pájaro del artista Guido Chávez del núcleo de la Casa de la Cultura de Bolívar. No se pierda, le estaremos esperando y mañana 7:30 se conecta con el noticiario de Zona Cultura. Hasta aquí su informativo Zona Cultura emisión 59. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que está siempre pendiente de Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Les esperamos el día de mañana, 7:30. Y es así, compañeros, de esta forma terminamos el espacio informativo de Zona Cultura ya en este 31 de marzo del año 2021. Un fuerte y caluroso abrazo para ustedes, amigos y amigas, y nos encontraremos el día de mañana aquí en una nueva jornada de Zona Cultura. Nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.